Asimismo, en la música campesina encontramos un tipo particular de clave regulando el ritmo, por ejemplo, en el punto fijo.